pues continuamos en el desarrollo de nuestro programa y ahora, como os decíamos antes, pasábamos de lo sensitivo, de lo emotivo, ¿no? De lo hermoso que es oír un buen cante, disfrutar de un buen baile o ambas cosas a la vez, ¿no? Oír un rasgueo de guitarra hermoso. Vamos a pasar a las cosas del comer, ¿no? ¿Qué le diríamos, ¿no? Así es. Sí, porque estamos hablando de la educación, del derecho a la educación de nuestras hijas y de nuestros hijos, ¿no? Y no en vano, bueno, pues hay un momento pandémico y un momento post-pandémico, una situación y una realidad que ha quedado posteriormente a ello, ¿no? Para ello vamos a hablar hoy con Ángel García Bono, que no sé si puedo decir bien si digo que eres el responsable de comunicación de Ustea, ¿no, Ángel? Sí, hola, buenas tardes. Hola, sí, Ángel, buenas tardes. ¿Me equivoco? ¿Eres el responsable de comunicación? De Ustea, sí, ese es el cargo que mis compañeros y mis compañeras han depositado en mí, la responsabilidad que han depositado en mí. Algo habrás hecho para merecerlo, ¿no, hijo? Pues lo que hacemos todos y todas, trabajar duro por la escuela pública y por la comunidad educativa de esta región. Bueno, pues a ver, cuéntanos, porque según nos dicen, usted ha lanzado una iniciativa legislativa popular. ¿Con qué motivo? ¿Cuál es el fondo de esta iniciativa? Cuéntanos, por favor. Mira, la iniciativa legislativa popular, comúnmente conocida como ILP, para que la audiencia situarla un poco y sepa qué es una herramienta que tiene la ciudadanía, es una herramienta que tiene para poder situar en el Parlamento un debate político, es decir, poder influenciar en la elaboración de una norma, pues eso, con el apoyo del pueblo, ¿no? Bien. Como vosotros sois la voz del pueblo, la iniciativa legislativa popular es una herramienta de la ciudadanía, como decía, pues para situar el debate político en el Parlamento y poder influir y ejercer la democracia de una forma más directa. Eso es una ILP. Bien. El sindicato Ustea lo que ha hecho ha sido recoger el clamor de la comunidad educativa que existe desde hace ya un par de años, que nos manifestamos en la calle todos los miembros de la comunidad educativa, estudiantado, familias y profesorado, en contra de aquel decreto famoso y aquella reforma del decreto que había hecho la consejería del señor Javier Imbroda, y que ya augurábamos que lo que iban a propiciar eran recortes, supresiones y cierres de aulas públicas. Entonces, este clamor lo recogemos nosotros y nosotras y lo llevamos al Parlamento con una finalidad exclusiva, y es la de incluir y modificar la LEA, que es la Ley de Educación de Andalucía, que es la máxima norma que ordena todo el sistema educativo andaluz, y en la cual detectamos que existen una cosa que no está bien y una cosa que falta. La cosa que no está bien es que no establece una ratio máxima aquí en Andalucía. Se está a lo que está dispuesto y legislado por el Real Decreto del Estado español. Eso no está bien. Y ahora explicaré por qué. Y lo que falta, y pedimos que se incluya, es que tampoco existe en la LEA ninguna referencia, porque tampoco lo hay en la norma estatal, ninguna referencia para la atención a la diversidad. No se regula en ningún sitio las ratios mínimas que tienen que haber en los centros y aulas específicas de nuestra escuela e instituto, ni el número de profesionales, el número de orientadores, orientadoras, docentes de PT y docentes de audición y lenguaje que tienen que atender a nuestro alumnado con necesidades especiales. Esto es básicamente lo que la ILP que hemos presentado recoge. La modificación del artículo 1 para bajar en Andalucía y fijar la ratio máxima, en lugar de 25 en infantil y primaria, a 20 discentes por aula, en lugar de 30 en secundaria, a 25 alumnos y alumnas por aula, y en lugar de 35 en bachillerato, a 30 alumnos y alumnas por aula. Introducir eso y modificar eso e introducir el aspecto de regular las ratios máximas también en la atención a la diversidad en la educación andaluza. Eso sería básicamente nuestra iniciativa legislativa popular. Digo, una pregunta, Luis, perdón, Ángel. Ángel. Sí, perdón. Que me... cuando te voy a decir 35 en bachillerato o 40, ¿no? Porque quiero decir que el marco normativo, no, en fin, a mí me... El marco normativo está claro, sí, o sea, ¿no? Está claro, pero quien hace la ley hace la trampa. Y aquí parece que este gobierno andaluz, este y el anterior... Eso te iba a preguntar, ¿no? O sea, esto no es una novedad de Imbroda, claro. esto tiene ya rancia abolengo, ¿no? Efectivamente. Esto, el gobierno del cambio no ha descubierto la Coca-Cola, ha sido más bien el gobierno del recambio. Es decir, han cambiado las caras, las políticas siguen, algunas las han abundado y profundizado, porque claro, esto ya... se reconocen abiertamente, sin complejo, entonces que duda cabe que actúan sin pudor ninguno. Uh-huh. Pero, como decía, esto viene en el antiguo. La norma está clara. La norma máxima que marca el Estado para alumnos en primaria y alumnas en primaria son 25, pero echa la ley, echa la trampa. Uh-huh. Y la trampa es la que te voy a explicar ahora. La ratio máxima son 25, y eso está claro. Solamente hay un caso excepcional en el que se puede superar esta ratio en un 10%. Y lo mismo en el resto de la etapa, en secundaria y en bachillerato. La excepción rige para todas las etapas educativas preuniversitarias. Pero claro, la norma también lo deja claro. Dice, es excepcional y se podrá matricular el 10% más del alumnado en un aula en el periodo de escolarización extraordinaria si viene esa persona, pues... como causa de una incorporación tardía al sistema educativo, imagínese un inmigrante, un chico o una chica inmigrante que llega y hay que escolarizarlo con el curso empezado, pues se podría sobrepasar esa ratio máxima porque estaría dentro de esa excepción que contempla la norma. O también, si por causa de movilidad geográfica de una familia, en el caso de los temporeros, o una aceptación de un trabajo, un cambio de trabajo de una localidad a otra, o incluso dentro de la misma ciudad, de un barrio a otro, pues entonces también está justificado plenamente que en el periodo extraordinario se pueda matricular un alumno o una alumna y sobrepasar esa ratio máxima que viene establecida en el Real Decreto. Pero la trampa está en que las previsiones que hace la consejería y las delegaciones provinciales, tanto en periodo ordinario como extraordinario, ya lo hacen contemplando ese 10%. Por lo tanto, llegamos a lo que nosotros llamamos, y nosotros llamamos las ratios ilegales, que es que se empieza a funcionar en septiembre con unas unidades en las que se ha previsto ya que va a superar los 25, los 30, los 35. Y podemos llegar al caso este que te comentaba, encontrarnos a 38, 40 alumnos en bachillerato, 35, 36 en secundaria, o perfectamente 28, 29 en primaria. Sí, sí, sí, como cuando estudiábamos nosotros, que estábamos 45 en COU. Más o menos. Ángel, buenas tardes. Esta ILP, uh-huh. y para plantear eso, unos máximos de ratio, ¿qué mejoraría la educación? Porque me imagino que la ratio en un aula es fundamental para que la educación se dé de una forma u otra, ¿no? Efectivamente, por más que el gobierno y el consejero se empeñen en decir que las ratios no son importantes, claro, algo tienen que decir para justificar este ataque frontal y esta falta de voluntad política para aprovechar la coyuntura que se nos pinta, por un lado, porque seguimos en pandemia, por otro lado, porque la bajada de la natalidad es algo que nos favorece naturalmente para poder mantener unas ratios decentes, pues ellos tienen que buscar una excusa. Y la excusa que dan es que no, que eso no influye en la mejora. Pues la realidad es tozuda. Claro que mejora la calidad educativa, por supuesto, y el rendimiento escolar y la convivencia escolar. Los casos de bullying disminuyen cuando hay menos número de alumnado por aula. Eso es de cajón. Pero es que además se mejora la atención a la diversidad. El modelo educativo que tenemos actual es un modelo que tiende hacia la personalización de la enseñanza. ¿Cómo podemos personalizar la enseñanza con ese número elevado de alumnado? ¿Cómo podemos hacer cumplir la normativa si no nos dan el recurso? La pandemia reciente que hemos pasado, que curiosamente bajaron ratios, no en todas, pero sí en algunos de los centros bajaron ratios, precisamente demostró que mejoraba el rendimiento escolar del alumnado, que mejoraba la convivencia escolar y que mejoraba la atención a la diversidad. Y eso es un hecho. Un hecho que se ha dado durante el curso pasado, en el que bajaron las ratios. Se contrató más profesorado, no todo el que tenía que haberse contratado, pues, a través del refuerzo COVID, y se empleó en cierta manera, se dejó libertad a los centros para que pudieran bajar la ratio extraoficialmente. Se hizo y, bueno, pues ya los resultados están ahí. Y ahí, según planteáis vosotros, hay un vacío normativo en cuanto a la atención a la diversidad en el establecimiento de las ratios, ¿no? Sí. Y eso queréis subsanarlo, ¿no? Con esta iniciativa. Una de las modificaciones de esta ILP que pretende introducir en la LEA es la introducción de un artículo, la modificación del artículo, la introducción del artículo 116, precisamente de, por un lado, establecer unas ratios máximas de alumnado en relación con los profesionales dedicados a la atención a la diversidad. Y remediamos ese vacío legal. Pero es que además, fíjate cómo está ahora la cosa puesta. Un orientador o una orientadora atiende a 1.500 alumnos y alumnas. Esa es su ratio, 1.500 alumnos y alumnas. De hecho, estos profesionales se ven incapaces de cumplir las tareas que les encomienda la propia Ley de Educación andaluza, que es prevenir y detectar de manera temprana las necesidades específicas de apoyo educativo y asesorar en la elaboración de las adaptaciones curriculares de todos aquellos chicos y chicas que las precisen. Entonces, este mandato de prevenir, detectar e intervenir no se puede cumplir materialmente, es que no dan abasto. En nuestra iniciativa, en la modificación del artículo, se plantea que la ratio sea un orientador o orientadora por cada fracción de 250 alumnos o alumnas en centro educativo. Es decir, que si tienes 500, pues entonces tendrás derecho a tener dos orientadores en ese centro. Pero no solo los orientadores, sino también el personal de audición lenguaje y el personal, los docentes de pedagogía terapéutica, tienen que estar en esa misma ratio. Uno o una por cada 250 alumnos o alumnas que hay en el centro o fracción. Con esto conseguimos realmente... Ángel, a mí me suena a música celestial lo que dices, ¿no? Me suena... Me alegro mucho. Sí, no, pero vamos, no lo digo con maldad ni con sorna maliciosa, ¿no? Sino porque sería fantástico. Y efectivamente entrar a las aulas el curso pasado, entrar a unas aulas, no digo semivacías, porque, bueno, tú, docente, sabes de sobra que en un aula lo que no hay es vacío, hay siempre bulla y ambiente, ¿no? Pero sí que es verdad que el nivel de ruido, el nivel de... todo se atenúa y todo es distinto y todo es susceptible de mejorar mucho más y mejor y más rápido, ¿no? Oye, una cosa, entiendo que cuando tiráis de una ILP es porque probablemente el ámbito de la negociación colectiva no está dando buenos resultados, ¿no? Porque el recorrido sí que se socializa mucho, sí que es verdad que sale a la calle y la gente se entera, que yo creo que es muy importante la didáctica en esto, además, hombre, vosotros sois especialistas, ¿no? Debería de ser cuanto mayor mejor, ¿no? Pero ¿qué nivel de consenso en el ámbito sindical estáis encontrando con este tipo de demandas? ¿Hay unanimidad o no? ¿O qué? ¿O cómo está el patio? Pues mira, la realidad es que todas las organizaciones sindicales, como parte de la comunidad educativa, y la comunidad educativa, como os expresaba al principio de esta conversación, pues es un clamor el que las ratios tienen que bajar, porque no se sostiene este sistema educativo con los requisitos que demandamos o que nos demanda la normativa en base a esto. Entonces, el resto de organizaciones sindicales están en la sintonía de bajar la ratio. Nuestra ILP acaba de arrancar, la presentamos el día 3. Lleva un proceso, quiero decir. Ahora mismo está la mesa del Parlamento estudiando si acepta admitir a trámite la iniciativa legislativa popular. En el momento en que la acepten, pasaríamos a una segunda etapa, que es la de, precisamente por lo de popular, recogida de apoyo. Y para que esta iniciativa legislativa popular, una vez pasado el filtro de la mesa, llegue a situar el debate en el Parlamento, a introducir modificaciones, a que se introduzca ese debate sobre modificaciones de la ley educativa andaluza y que todos los partidos políticos adopten una posición y se retraten, necesitamos el apoyo de 40.000 firmas, 40.000 electores y electoras andaluzas que con su firma avalan y apoyan esta iniciativa y dicen que le mandatan al Parlamento, le dan el mandato para que este trámite llegue, se haga y se modifique en la LEA en los artículos que nosotros y nosotras hemos detectado que pueden modificarse y que pueden ampliarse. Una salvedad, Ángel. ¿Podría la mesa del Parlamento no admitir a trámite la proposición? Sí, eso es una de las realidades con las que contamos. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Con los equilibrios parlamentarios o tiene que ver con algún tipo de cuestión normativa? Mira, hay varios motivos por los que no lo pueden echar. Son motivos que vienen recogidos, que los pueden echar para atrás, quiero decir, que no lo pueden admitir. Vienen recogidos en una norma, vale. Que es la que regula las iniciativas legislativas populares. Y una de ellas es que cause quebranto al presupuesto económico. Entonces, vale. Oído cocina. Exactamente. Pero nosotros y nosotras, en el estudio que tenemos hecho, realmente no nos causa quebranto. Porque aprovecharíamos esa bajada de la natalidad y esta para evitar, precisamente, pues no es necesario generar unidades nuevas, sino mantener las unidades que ya existen. Lo que no hay es que suprimirlas. Claro. Entonces, tú no alteras el presupuesto, porque con el presupuesto de funcionamiento que tienes actualmente, en vez de suprimirla, divide una clase, por ejemplo, en dos, y en lugar de tener una unidad con 40, pues tienes dos unidades con 20. Racionaliza los recursos. Tienes que mantener la otra unidad. Claro, lo que pasa es que si es que en el cálculo del gobierno vamos cerrando unidades públicas para detraer ese presupuesto y dedicarlo a otras partidas, como por ejemplo puede ser mantener los conciertos en la concertada o dedicarlo a otras historias variadas, pues entonces no hay voluntad política, pero dinero hay, porque el dinero está. No resulta un quebranto en el presupuesto, porque es que ya está funcionando ese presupuesto de educación. Vale. Y es que invertir en condiciones. Nosotros esperamos que realmente, y nosotras que acepten la iniciativa legislativa popular, porque no hay argumentos para no aceptarla. Claro, Ángel, pero fíjate, lo decías tú al principio, ¿no? ¿Cuántas aulas de infantil y primaria se han cerrado? Había 200, en este curso 239 aulas. Eso es. 239 aulas a nivel andaluz. A nivel andaluz. En la generalidad. En Córdoba solo han cerrado 30 aulas este curso. Pero es que en esta legislatura, desde que llegó el gobierno del Partido Popular y Ciudadanos al poder, llevamos ya 1.181 unidades públicas cerradas. Y algunos apenas y con ellos se ha cerrado ninguna en la concertada. Sí, quiero decir que y chapando colegios, chapando colegios enteros. Sí, sí, sí. Claro. Y como el Kerku y el Lucano. Que este año lo han cerrado aquí en Córdoba. Y generando además una alarma social que está generando edificios que han supuesto un espacio de raigambre en los barrios y que ahora pueden ser otra cosa muy compleja de administrar, ¿no? Eso es otro tema. Es voluntad política exclusivamente, es modelo político. Este gobierno no tiene voluntad política de mantener las unidades públicas y de bajar la ratio a través de las vías de negociación. Pues tendremos que utilizar todas las herramientas a nuestro alcance para llevar la voz de la comunidad educativa y la demanda de la comunidad educativa al seno del poder político, que es el Parlamento. Ángel, una cuestión. Si tenemos adelanto electoral, como parece, ¿eso paraliza el dictamen de la mesa del Parlamento o se transfiere a la próxima mesa que se configure tras las elecciones? Efectivamente. De todas maneras, por mucho que adelanten el calendario electoral, la mesa tiene que pronunciarse a lo largo de este mes de noviembre. Ah, bien. Con lo cual no nos afectaría. Vale, por supuesto. Si se acepta, seguiría la IDP, seguiría su trámite, si ya no fuese posible con este Parlamento actual, sería con el nuevo que se conformase tras las elecciones que por allá donde el rumbo que va a haber adelanto. Muy bien, muy bien. Bueno, Ángel, pues esperemos que haya suerte Y, sí. Y al menos que la mesa diga vamos para adelante y que esos 40.000 firmas podamos recoger, se puedan recoger, se puedan sensibilizar y al menos hacer una demostración de que hay gente detrás de todo esto, que no es usted, que hay muchas familias, eso es. Exactamente, no es usted, usted es el instrumento que ha presentado esto en el Parlamento, pero por supuesto necesitamos contar con todos los colectivos, con todas las organizaciones, con la comunidad educativa, estudiantado, profesorado, ciudadanos y ciudadanas de a pie, que no tengan relación directa con el mundo docente, porque lo necesitamos para demostrar que la ciudadanía puede influir en la política y que no solamente es votar cada cuatro faltaría años, más, sino por que tenemos una oportunidad faltaría de, más. De conseguir las cosas y conseguir lo que nos pertenece en justicia. Dicho queda y bien dicho. Muchas gracias. Ángel. Gracias a ti, Ángel. Y bueno, estaremos viendo cómo va todo esto. Sí, sí, ¿vale? Sí, estaremos muy atentos y amenazamos con volver, ¿eh? Perfecto, pues aquí estamos para lo que necesitéis y lo mismo os lanzamos el guante. A vosotros, a la audiencia y como decimos a la comunidad educativa y a la ciudadanía andaluza. Nos necesitamos todos y todas en esta empresa que hemos iniciado, porque como digo, nos jugamos pues eso, la calidad educativa de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestros nietos y nietas. Muchas gracias, Ángel. Un saludo. Gracias, Ángel. Muchas gracias a vosotros. Venga, un abrazo. Hasta luego. Adiós.